¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. Sí, son los últimos días ya. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Dónde se puede inscribir la gente? ¿Precios, premios, recorrido? Bien. Recordamos que antes está el viernes la jornada de concientización en la plaza de Garibaldi Moreno, de 18 a 20, que bueno, la gente puede ir porque es el Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil. Y ese mismo día arrancamos la inscripción oficial en la sede de Jano por Todos, porque hoy es el último día de la preinscripción, así que aprovechen hoy porque después aumenta el precio y aparte quedan pocas remeras. ¿Cómo hay que hacer para anotarse? ¿Dónde hay que ir? ¿La dirección de dónde está la sede? Bueno, hasta hoy pueden ir a ICSA, Mitre 729, hasta las 8 y media, 9 de la noche están, y ya se termina la preinscripción. Y la inscripción oficial, que aunque se hayan preinscrito, tienen que ir igual, recordamos porque siempre hay alguno que no va para buscar los números, es en Moreno 1064, de 17:30 a 20:30. ¿Costo? Costo hasta hoy 350 y a partir de viernes y sábado 450. ¿Y pensando en el recorrido y cuándo va a ser la carrera, horario? Bien, el recorrido es 3 kilómetros para caminantes, la vuelta al dique, y 7 kilómetros para corredores, el mismo recorrido del año pasado, hasta el Banco Provincia de Retome, y es a las 9:30, cambiamos este año, de sábado lo pasamos al domingo a la mañana, así que, bueno, los esperamos, acuérdense que es la inscripción es en Moreno 1064, no vayan al municipio, es viernes y sábado. Y hay premios. Y hay, como siempre, trofeos para los tres primeros, medallas para todos, los 300 primeros, tenemos unas medallas muy lindas nuevas y después, bueno, las medallas comunes. Así que, bueno, si todos van a llevar su medallita y, bueno, y los que ganen van a tener un trofeo. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes.